Lección número 32. Esta es la última lección del curso inglés básico. Apuesto que usted pensó que nunca iba a llegar a este punto. Pero mire nomás, aquí está. Y ha aprendido mucho. Vamos a repasar todo en el tiempo pasado. Ejercicio A. Vamos a hacer preguntas generales usando todas las construcciones y palabras interrogativas. Haga este ejercicio con calma. Where did you want to work? ¿Dónde quiso trabajar usted? I wanted to work in the city. Yo quise trabajar en la ciudad. When did he need to write the letter? ¿Cuándo necesitó él escribir la carta? He needed to write the letter yesterday. Él necesitó escribir la carta ayer. Which dress did she wish to wear? ¿Cuál vestido deseó ella llevar puesto? She wished to wear the yellow dress. Ella deseó llevar puesto el vestido amarillo. How did you have to walk? ¿Cómo tuvieron que caminar ustedes? We had to walk quickly. Nosotros tuvimos que caminar rápidamente. How much sugar were you going to use? ¿Cuánta azúcar iban a usar ustedes? We were going to use 1 pound of sugar. Nosotros íbamos a usar 1 libra de azúcar. How many lights were they turning on? ¿Cuántas luces estaban prendiendo ellas? They were turning on 4 lights. Ellas estaban prendiendo 4 luces. How many apples could he buy? ¿Cuántas manzanas pudo comprar él? He could buy 1 dozen apples. Él pudo comprar 1 docena de manzanas. Why was she laughing? ¿Por qué se estaba riendo ella? She was laughing because she was happy. Ella se estaba riendo porque ella estaba alegre. What did you like to do? ¿Qué le gustó hacer a usted? I liked to visit the country. A mí me gustó visitar el país. Where did he love to go? ¿A dónde le encantó ir a él? He loved to go to the movies. A él le encantó ir al cine. When did she hope to start the vacation? ¿Cuándo esperó ella empezar la vacación? She hoped to start the vacation on Friday. Ella esperó empezar la vacación el viernes. Which lesson did you expect to study? ¿Cuál lección esperaron estudiar ustedes? We expected to study this lesson. Nosotros esperamos estudiar esta lección. Which language did they know how to speak? ¿Cuál idioma supieron hablar ellos? They knew how to speak English. Ellos supieron cómo hablar inglés. How much food was it necessary for you to prepare? ¿Cuánta comida fue necesario que usted preparara? It was necessary for me to prepare a lot of food. Fue necesario que yo preparara mucha comida. Ejercicio B. Vamos a hacer preguntas generales usando las palabras interrogativas y los verbos regulares. How did you prepare the food? ¿Cómo preparó usted la comida? I prepared the food carefully. Yo preparé la comida cuidadosamente. How many cars did he repair? ¿Cuántos carros compuso él? He repaired two cars. Él compuso dos carros. Who did she play with? ¿Con quiénes jugó ella? She played with the children. Ella jugó con los niños. Why did you practice English? ¿Por qué practicaron inglés ustedes? We practiced English because we wanted to speak well. Nosotros practicamos inglés porque nosotros quisimos hablar bien. When did they pay for the package? ¿Cuándo pagaron ellas por el paquete? They paid for the package on Monday. Ellas pagaron por el paquete el lunes. Where did you park the car? ¿A dónde estacionó usted el carro? I parked the car on the street. Yo estacioné el carro en la calle. Which walls did he paint? ¿Cuáles paredes pintó él? He painted those walls. Él pintó esas paredes. How many letters did she mail? ¿Cuántas cartas envió ella? She mailed 5 letters. Ella envió 5 cartas. How did you learn? ¿Cómo aprendieron ustedes? We learned quickly. Nosotros aprendimos rápidamente. Who did they invite? ¿A quiénes invitaron ellas? They invited friends. Ellas invitaron a los amigos. Ejercicio C. Vamos a hacer preguntas generales usando las palabras interrogativas y verbos irregulares. Why did you buy clothes? ¿Por qué compró ropa usted? I bought clothes because I needed them. Yo compré la ropa porque la necesitaba. When did he go to the city? ¿Cuándo fue él a la ciudad? He went to the city in the morning. Él fue a la ciudad en la mañana. Which wallet did she lose? ¿Cuál cartera perdió ella? She lost the brown wallet. Ella perdió la cartera café. How did you make lunch? ¿Cómo prepararon ustedes el almuerzo? We made lunch slowly. Nosotros preparamos el almuerzo lentamente. Who did they meet? ¿Con quiénes se reunieron ellos? They met the women. Ellos se reunieron con las mujeres. How many books did you read? ¿Cuántos libros leyó usted? I read 2 books. Yo leí 2 libros. Why did he sell the house? ¿Por qué vendió la casa él? He sold the house because he moved. Él vendió la casa porque él se movió. Who did she send the package to? ¿A quiénes le envió el paquete ella? She sent the package to the children. Ella les envió el paquete a los niños. Where did you sit? ¿Dónde se sentaron ustedes? We sat in the chairs. Nosotros nos sentamos en las sillas. When did they teach English? ¿Cuándo enseñaron ellas inglés? They taught English in the summer. Ellas enseñaron inglés en el verano. Terminamos con lección número 32. También terminamos con nuestro curso de inglés básico. Hasta este punto, usted se encuentra con dominio de las construcciones básicas. El tiempo presente, el tiempo progresivo presente, el futuro inmediato, el futuro simple, el pasado simple, el pasado imperfecto y el progresivo en el pasado. También usted sabe cómo usar la mayoría de las palabras interrogativas y contestar toda clase de pregunta. Usted tiene casi todo lo que necesita para llevarse bien en inglés. Le felicitamos a usted por su diligencia y deseo. Que le sirva este curso bien y que siempre hable usted inglés. Acuérdese también que nosotros tenemos otros cursos, intermedio y avanzado. Muy buena suerte y que pase un buen día.